otra vez amanece, que me falta tu amor. Que la rosa es la rosa, que el verano es verano y que abril es abril. Llega la primavera, el invierno termina y mi vida se va. Mata, tu recuerdo me mata, porque fuimos igual. Que el molino y el viento, el violín, el concierto, el jardín y la flor. Y a pesar de los mares que navega mi mente, no naufraga tu amor. Lo que pasó contigo, lo que pasó. Lo trato de olvidar, pero no lo consigo, pero no lo consigo. Lo que pasó contigo jamás se ha de borrar. Mata, tu recuerdo me mata, porque fuimos así. Como un tajo en la arena, que una ola serena, muy salado dejó. Y a pesar de los vientos que cruzaron la playa, nunca más se borró. Lo que pasó contigo, lo que pasó.